en La Rosa de los Vientos, del texto El Contexto y el Pretexto. Les dicen las abuelas a las niñas que en 1962 un golpe militar destituyó a Frondizi. Previamente, cediendo a las presiones militares, Frondizi había desconocido las elecciones en las cuales había sido elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, Andrés Framini, y donde el peronismo había ganado 8 provincias. Se vivía una situación de conflictividad. En el mundo revolucionario, la separación entre China y la Unión Soviética producía divisiones en todos los movimientos comunistas, debilitando la capacidad de confrontación con el imperialismo. La Revolución Cubana intentó infructuosamente defender la idea de unidad de los revolucionarios. Por eso, no debe llamar la atención que en las guerrillas del Che en Bolivia se convocara tanto a comunistas provenientes de los partidos que apoyaban a la Unión Soviética como a los que participaban de las políticas maoístas. La condición era una sola: estar dispuestos para la lucha. La prédica era una: la unidad. En Argentina, cuentan las abuelas, una nueva generación buscaba terminar con la vergüenza, las proscripciones y la sujeción a las políticas imperialistas. A esa generación le hablaba la Revolución Cubana con su mensaje de que sí se puede. La sangre palpita el corazón, como palpita el hombre su lugar. Yo no sé si este canto es de razón o si es que viene a mí por madrugar. Y la sangre palpita el corazón, como palpita el hombre su lugar. Yo no sé si este canto es de razón o si es que viene a mí por madrugar. La sangre nos puso en el camino, compromiso del verbo y sin destino, con la mira puesta a un hombre nuevo. El destino se va haciendo a puro huevo. La sangre palpita el corazón, como palpita el hombre su lugar. Yo no sé si este canto es de razón o si es que viene a mí por madrugar. El hombre renueva su mirada, aclaro perfil sin mascarada. Se contiene en su tierra, la mano pierde el ombligo que al final le muerde. La sangre palpita. Recuerda Manuel Gallero: así las cosas, decidimos viajar a Cuba. El grupo que integraba estaba formado por militantes universitarios de distintas carreras de Santa Fe y compañeros provenientes del Movimiento Obrero Comunista, la facción del Partido Comunista que se va con Rodolfo Puigros en el año 1947. Cuando llegué al hotel, lo primero que tuve que hacer fue, dadas las indicaciones que tenía, llamar a Cook a su habitación. El hotel era el Habana Riviera. Luego sería trasladado a un campamento de preparación militar revolucionaria, donde había otros compañeros que ya habían llegado. La idea era tratar de prepararnos para la acción revolucionaria y al mismo tiempo ir forjando entre todos la base de este Frente de Liberación Nacional y Social. Allí me encontré con compañeros que provenían de distintas corrientes. Había un grupo de compañeros que cabezaba Elías Zeman, provenían del Partido Socialista, poseían una formación marxista sólida, como fui advertido a partir del contacto y la relación con ellos, que eran, en lo personal, muy cálidos. Otro grupo, 5 o 6, eran una fracción de Palabra Obrera, que encabezaba el vasco Bengochea, y sostenían una polémica con Nahuel Moreno en torno a la necesidad de la Vía Armada, la organización revolucionaria, el Frente de Liberación y de empezar la acción armada a partir de la experiencia cubana y la de otros pueblos de América Latina. Había un grupo de el Ejército de Liberación Nacional, que era una organización pequeña que reconocía como padrino ideológico, para decirlo de alguna manera, al exiliado español Abraham Guillén. También había peronistas de distintas procedencias, muchos de ellos exmilitantes de la resistencia, que habían tenido distintas relaciones con Cook en ese periodo. Una noche aparece el Che acompañado de Alicia Eguren, la compañera de Cook, y otros compañeros cubanos. Llegó y dijo: bueno, compañeros, sentémonos y discutamos cómo ven ustedes la revolución en la Argentina. Yo les voy a decir cómo lo veo yo. Este tema, con todo respeto, el Che Guevara. El que canta es la Mona Jiménez. Comandante Che Guevara, sos el corazón de un pueblo que te recuerda y te ama, y luchaste hasta la muerte por los pobres, los humildes. ¿Cómo no voy a quererte si luchaste tú por mí? ¡Hey! Siempre te recordaremos, comandante Che Guevara, contra todos los imperios, contra el hambre y contra el hacha. Y las madres te recuerdan y los jóvenes te cantan esta canción que es para ti, porque me nace del alma. Che, che, che, che Guevara, nunca se apague la llama, el pueblo te extraña. Che, che, che, che Guevara, comandante, un alma que no morirá jamás. Che, che, che, che Guevara. El debate, dicen las abuelas, no era solo debate. Eran acciones en marcha. Varios de los que allí llegaron buscaron después diferentes caminos. Muchos de ellos entregaron su vida generosamente. Fueron consecuentes con su manera de sentir y de vivir la revolución. El Vasco Bengochea murió en 1962 en un departamento de la calle Posadas, donde estaban manipulando explosivos con otros compañeros que se preparaban para integrarse en las guerrillas guevaristas. Alicia Eguren, la compañera de Cook, fue asesinada en 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada. Militante, combatiente, poeta, se sentía plenamente identificada con el proyecto del Che. Fue apoyo a los diferentes grupos revolucionarios que intentaron abrir una experiencia guerrillera en la Argentina, desde aquel primero los Uturuncos en 1959, la guerrilla del EGP entre 1962 y 1964 y el apoyo al proyecto del Che en Bolivia. 7 años después de la muerte del Che en Bolivia, Alicia le escribió: no, no era un general ni un comandante, que eso y mucho más era. Era un hombre. Los textos que fabrican las estampas reverenciales, toscas y amañadas, nunca podrán con él, porque se escurre, nunca podrán con él, porque es más cierto. Y su sonrisa irónica y tan dulce dirá desde la vida y desde Higueras: este es el hombre, nada. Y sin embargo, esto es el hombre, todo y adelante. Eras un desgarrón en las entrañas de lo cristalizado y conveniente. Partiste no a triunfar y lo sabías. Partiste a comenzar y a dar ejemplo. Porque serás de todos tan querido, pero con esa peculiar manera de echar a broma lo que más amabas. A tus pagos venías a hacer la guerra. En La Rosa de los Vientos nos acompañaba la música de la película Tocá para mí, Rubén González, La Mona Jiménez, Vicente y Santiago Feliú, Mario Corradini, y ahora escuchamos a Paquito de Rivera.